Según Tongil News Rotativo Digital Surcoreano, el Comité de Lucha de Songju, los Comités de Medidas de Ciudadanos de Gimcheon y Daegu y la provincia Gyeongsang del Norte y la Acción Nacional contra la Ubicación del SAD, el Comité de Medidas Emergentes por la Defensa del Sagrado Lugar de Wonbulgyo en Songju y la Acción Popular Emergente por el Retiro del Poder de Bakune sostuvieron el día 13 el tercer mitin de acción pacífica de toda la población de la comuna Sosong en demanda del cese del emplazamiento del SAD. El mismo día, las organizaciones de varias religiones como Wonbulgyo formaron la Solidaridad Pacífica de Religiosos por el Retiro del SAD y entraron en la campaña contra este.